Nuestro proyecto La Cuadrilla es una iniciativa desarrollada de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensado como una herramienta para la democratización de la comunicación donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos, periodísticos, ambientales, territoriales y de género puedan acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el proyecto La Cuadrilla aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios, canales y publicaciones independientes y comunitarias donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y publicar o emitir. El proyecto La Cuadrilla está abierto a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Estamos en La Cuadrilla. Soy Miguel Mirra. Eliotero. Y así nos presentamos. Desde las manos van haciendo el rumbo, cuando los pies comienzan a soltar y la mañana se ceba unos mates y algunos sueños juegan a soñar. La construcción se torna una costumbre, desde el amor se puede conjugar y recorrer caminos no explorados. Alzar los brazos, elegir piezas, liberar riendas, ponerse a armar. Estamos aquí en La Cuadrilla. ¿Cómo se comunican con nosotros, Eli Otero? Se comunican a un WhatsApp al 11-4947-9846 y tenemos una página de Facebook que se llama Proyecto La Cuadrilla. Hoy aquí estamos en nuestro último programa. Hoy es el último programa de La Cuadrilla y tenemos un invitado muy especial. Bienvenido. Bienvenido, Daniel Giovannini, uno de los iniciadores de la colectiva ya hace muchos años. Buenas tardes, ¿cómo les va? Es figurita repetida en la colectiva, pero bueno, porque está todas las mañanas, ¿no es cierto? No, todas las mañanas. Sí, sí, todas las mañanas. Enredando las mañanas, ¿no es cierto? No, en Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. El programa de la colectiva. También estuvimos en Enredando las Mañanas, sí. Como todos ustedes ya del otro lado también se dieron cuenta, yo acabo de entrar, me acabo de sentar, sonaron mis llaves. Llegué tarde, pido disculpas. Bueno, y saludo al público. No hay problema, estamos en una radio. Sabemos que no es una radio de esas, así, donde todo tiene que ser perfecto y estructurado. Una radio participativa y asamblearia, así que no hay problema. Estamos en nuestro último programa de este año 2018 y hemos pasado por una serie de temas y de invitados e invitadas a lo largo de estos 3 meses, que fue una prueba que hicimos, a ver, decíamos, vamos a tirarnos a la pileta a ver si hay agua. Uh-huh. Y hay agua, porque en realidad, por suerte. No sé si mucha gente escucha el programa en directo, lo que es seguro, que después lo escuchan, pues yo entro al contador de donde subo también los y entra gente a escucharlo, así que es más, me han comentado, acabo de hablar con un compañero de los clubes recuperados de Rosario, porque vamos a Rosario, después lo contamos eso. Uh-huh. Y me dice, sí, escuché un par de programas, está bueno, o sea que hay gente que lo escucha. Después Jorge Falcone también. Uh-huh. Me dice, no, escuché, está muy bueno, porque él era uno de los conductores de La Cuadrilla antes. Bueno, y han pasado personas muy interesantes, pero bueno, en este último programa... Había que cambiar y... Entonces, no, mentira. Y de diferentes temas, abordamos temas ambientales, uh-huh, sociales, territoriales, de política internacional, pero falta el tema fundamental que nos reúne, que es la comunicación. Entonces, qué mejor que invitar a un avezado y... antiguo militante de la comunicación como Daniel Giovannini para charlar sobre la comunicación popular, la comunicación alternativa. ¿Qué clase de comunicación es la que hace la colectiva, o al menos la que pretende, o la que aspira, o la que vos personalmente, la de emisor-receptor, la de participación? ¿Cuál es la concepción de la comunicación que necesitamos para crecer como movimientos, como sociedad libre y democrática? Bueno, son dos preguntas, dos preguntas complejas, digamos, ¿no? Y bueno, largo. Para eso, para sencilla, no contestamos nosotros. Está bien. Yo te diría que la colectiva en principio es un proyecto, nos definimos como un proyecto, porque lo que pretendemos es que sea inacabado, ¿verdad? Es decir, claro, estar en una posibilidad permanente de ser modificado. Ser modificado dentro de ciertos, parámetros. Por supuesto, parámetros, exactamente. Porque el proyecto tiene, tiene sus límites, ¿no? Y en ese sentido, tal como nació, tuvo una mirada muy, muy especial. Especialmente miramos la comunicación. Lo que vos decías de receptor o emisor, tratamos de corrernos de eso. Sabemos que mediamos la comunicación porque ese es uno de nuestros objetivos, es decir, poner voces diversas, poner otras voces en el aire y que esto sea una herramienta también para distintas luchas. Entonces terminamos mediando esa comunicación. Lo que tratamos es de mediarla lo menos posible, es decir, que nosotros como mediadores seamos lo más invisibles posibles, y que a su vez aquellos que nosotros pretendemos que nos vean como una herramienta realmente se apropien de esa herramienta. Esto desde el origen ha sido así. Esto nos llevó incluso a una discusión que es muy común además en el plano de la comunicación alternativa, y es esta mirada sobre la masividad. Es decir, en la medida que nos extendemos y nos masivizamos, vamos perdiendo la posibilidad de una verdadera comunicación. Uh-huh. Eso nos llevó también desde nuestro origen, por allá por 2004, en el mismo nacimiento de la Red Nacional de Medios Alternativos, a nacer con la red prácticamente. Mm. ¿Por qué? Porque la red siempre se propuso justamente una vinculación tal que permitía de alguna manera un crecimiento, extenderse, tener extensión sin perder el carácter de comunicación justamente por esta articulación en red. De ahí que vos recordás perfectamente Enredando las Mañanas, que está en el aire todos los días de 10 a 12, y que del cual nosotros participamos hasta el año pasado, desde el comienzo hasta el año pasado. Este año no estamos participando en Enredando, lo cual no quiere decir que no estemos, digamos, en la red, ¿no? Y bueno, eso para nosotros fue una manera de encontrar una vuelta, de alguna manera. Me parece que la red justamente buscó y busca eso, ¿no? Con el respeto desde cada rincón se hable de lo que se necesita hablar desde cada rincón, con el modo, con el tiempo. Muchas veces nos ponemos a escuchar el programa que va además a continuación del Ruta Alternativa, y el cambio de ritmo es muchas veces abismal, porque si el programa sale de Jujuy o de Catamarca, el ritmo es otro. Sí, por supuesto. El mate es otro. Sí. ¿No? Hablando de mate, es un mate. Ahora, si nosotros hemos logrado eso, ya es otra cosa, ¿no? Es decir, por lo menos nos seguimos proponiendo establecer algo lo más cercano posible a la comunicación. Sí, yo una vez teníamos un debate sobre el tema de los oyentes, la cantidad de oyentes. Cuando empezamos con Radio Por Qué, ¿te acordás? Totalmente, sí. Radio Por Qué, la radio del movimiento. Esto de cómo, qué es importante tener mucha audiencia, digamos. Y yo siempre no me lo planteé de esa manera, digamos. O sea, no sé si lo más importante es tener mucha audiencia o algo. O sea, está bueno que alguien te escuche, pero en este debate de la producción y el consumo, uh-huh, ¿qué es lo más importante? ¿Que el proyecto apunte al consumo o a la producción? Pues si apunta al consumo, terminamos haciendo Radio Mitre, digamos, o algo así, o apuntamos a la producción, por supuesto sin descuidar que alguien nos escuche, ¿no? Pero si aportamos a la producción, hay un, bueno, el famoso canal venezolano Katia TV, un canal que tiene, el eslogan de ellos es no mire televisión, hágala, ¿no? Entonces llaman a los vecinos a hacer programas en la, después obviamente los ven, dice, porque la mejor garantía que tenemos de que nos vean del barrio es que el barrio produzca materiales. O sea, entonces esta discusión vieja en el marxismo, así, cuál es la prioridad, la producción o el consumo, desde el punto de vista económico, también se puede aplicar a la comunicación, ¿no? Sí, yo creo que sí, que se puede aplicar, se aplica a la comunicación. No obstante, la preocupación, por lo menos para nosotros, también pasa por otro lado, ¿no? Por evitar de alguna manera una conversación, una comunicación endogámica, ¿no? Que podría considerarse endogámica. Es decir, hablarnos siempre a nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y hablarnos siempre entre los que estamos de acuerdo, que es muy común además, sobre todo, no sé si tanto en la comunicación alternativa como en la comunicación partidaria, ¿no? Es decir, la prensa partidaria, sí, claro, marca de manera tal, no estoy haciendo una crítica, me parece que es indispensable, no digo, sí, cada uno, bien, ¿no? Cada uno lo claro, suyo, pero digo, estoy simplemente señalando esto, ¿no? Marca de forma tal y tan groseramente, digamos, su aire o su prensa en general, que a las tres líneas ya si sí, seguís leyendo es porque estás absolutamente de acuerdo en todo. Entonces el formato, elegir un formato que permita a otros entrar en nuestra comunicación, en lo que queremos transmitir, que no puede ser solamente noticias, también ha sido parte de nuestra preocupación y de la preocupación de quienes estamos en la red, ¿no? Sí, bueno, el ejemplo de... yo mencioné Katia TV, que muy poca gente sabe que en el intento de golpe a Chávez en su momento, a Chávez lo toman prisionero. Un grupo de las Fuerzas Armadas lo toman preso. Ya lo estaban por subir el avión para llevárselo vaya a saber dónde. Hubo un canal de televisión que emitió que Chávez no había renunciado, que Chávez estaba preso. El barrio empezó a salir y de ahí se generó la gran movilización que resistió el golpe, rescató a Chávez y lo derrotó el golpe. ¿Saben cuál era ese canal? Katia TV. Este que está un canalcito así, en un barrio. ¿Por qué? Porque la gente, la televisión ya estaba copada por los golpistas, los grandes medios también, que además fueron los promotores del golpe. Y pusieron radio, pusieron en canal a ver qué decían estos muchachos. Y estos muchachos dijeron, Chávez no renunció, Chávez está preso. Bueno, entonces yo de ahí saqué... Tal vez, porque sirve esto que hacemos, yo no sé si hoy sirve o no como red. Ahora, para el futuro, seguro va a servir. No sé si se entiende la sí. Bueno. Como siembra. Claro, porque en algún momento, tal vez hoy el conjunto de la sociedad no nos escuche. Pero más temprano que tarde va a necesitar escucharnos y va a necesitar participar. Digo yo, como en el 2001, no sé cómo lo ves vos. Yo creo que, bueno, detrás de Katia TV hubo también un proyecto que no se replicó, ¿no? En toda, digo, lo menciono nada más como para contextualizarlo un poquito, que no se replicó en otros lugares de América, ¿no? Es decir, hubo una intención por parte del Estado venezolano, del chavismo, de Chávez, en fin, como lo queramos llamar, de actuar en dos frentes, en dos direcciones diferentes. Por un lado, crearon Telesur y le pusieron muchísimas fichas a Telesur, que es un canal tradicional, concentrado, donde si bien su origen no era ese, o claro, su intención inicial no era ese, terminó siendo lo mismo. CNN con otro sello, ahí está. Incluso CNN evolucionó diferente que Telesur. Pero bueno, eso por un lado. Pero por otro lado, puso muchísimo dinero en canales barriales, en radios barriales, en todo lo que era la comunicación comunitaria. Y a mí me parece que fue justamente eso lo que lo diferenció de otros momentos, de otros gobiernos en el mismo momento latinoamericanos, ¿no? Es decir, particularmente acá eso tuvo un discurso que fue la ley de comunicación, que la peleamos todos, pero esa ley no se, hasta el día de hoy no se ha llevado a la práctica. Digo, no se siguieron nada de lo que la ley estaba diciendo. Es decir, no se usó una reserva del 33%, no se habilitó en forma absolutamente abierta a todas las radios comunitarias todos los mecanismos que estaban creados en esa ley, entre otras cosas. Entonces, y se apostó a una concentración en medios amigos. Yo creo que esa es una diferencia importante y me parece que si se hubiera pensado de una manera diferente, habría una siembra también diferente. Sí, bueno. Independientemente de eso, algunos nacimos mucho antes de la ley y los propósitos los seguimos manteniendo, ¿no? Pero simplemente marqué esto, me pareció. Está bien, claro. O sea, en realidad, el proceso de desarrollo de radio, básicamente radio, pero también diferentes publicaciones y pequeños canales, es muy anterior, ¿no? Uh-huh. Sí, eso apunté después. Es decir, pues si no parece que viene un gobierno y propone, y entonces todos vamos atrás. En realidad es al revés. O sea, los gobiernos se apropian de lo que ya viene, ¿no? Sí, y es más complejo. Justamente un compañero venezolano de la comuna de Ataroa nos decía, aquí hubo distintas situaciones. En realidad el dinero tiene que estar porque estamos haciendo una radio y no para hacer una radio. Claro. Y esa diferencia, quien recibió el apoyo para hacer una radio, en general no prosperó. No, y bueno, por otro lado, desde el punto de vista de los recursos, nosotros, el movimiento documentalista no participó mucho de los debates, porque en realidad había un tema que lo propusimos un par de veces y nos echaron flip porque plantearon que éramos contra, que no sé qué, que estábamos, que era el tema de la plata. O sea, la ley que se estaba debatiendo no discutía de dónde iba a salir la plata para poner las radios. O sea, está todo muy lindo, pero es la famosa de Rosa Luxemburgo, que decía, sí, hay libertad de expresión, aquel que tiene el diario, ¿no? Entonces, muchos no participamos porque cada vez que planteábamos esto parecía que estábamos boicoteando la ley. Entonces dijimos, no podemos ir a un debate y no plantear, muchachos, está todo bien, pero ¿dónde está la plata? Porque la diferencia con el proceso venezolano era que el Estado ponía la plata. O sea, nosotros estuvimos participando en la construcción de dos o tres emprendimientos de estos en Venezuela. Uno particularmente muy lindo que fue el barrio Petare, que es el barrio afro de los alrededores de Caracas. Y ahí estaba el grupo de gente, de los vecinos, de la comunidad, que eran todos chavistas. Obvio, claro que eran todos chavistas. No podés, en Venezuela no podía ser otra cosa siendo pobre, digamos. Porque también te decían, pero si le dan la plata a los chavistas. No, le dan la plata a los pobres. Los pobres son chavistas, ¿viste? La gente estaba, la condición era que la gente del barrio construyera el edificio y toda la infraestructura. Una vez que eso estaba, el Estado te ponía los equipos. Así sí, pero lo otro es, sí, son libres de hacer canales, son libres de hacer radios. ¿Y dónde está la plata? El otro tema es, de debate, que te lo pregunto, ¿de quién? O sea, para hacer una radio, o para hacer un canal, que es lo más cercano a los documentales, a documentalistas, necesitas equipamiento. Claro. El debate es, ¿de quién es el equipamiento? Es una pregunta. ¿Propiedad de quién es el equipamiento? Eso es una interesante, muy linda pregunta, sí. Vamos a debatir un poco. Yo puedo contarte cómo hicimos nosotros nuestro equipamiento original. Dale, ¿no? Dale. Además, justo venía pensando cómo cambian los momentos históricos, y yo no sé si hoy se podría haber hecho lo mismo que hicimos nosotros. Cuando arrancamos aquí, en el 2006, en este espacio de cultura y política popular del CID, no teníamos absolutamente nada. Esto ni siquiera estaba construido. Construimos todo, ¿no? Desde lo físico. Pero además no teníamos tampoco ni siquiera una consola. Y lo que hicimos en ese momento fueron fiestas, donde distintos artistas de todas las formas del arte posible aportaban lo suyo en forma gratuita, digo, venían acá y aportaban porque creían en un proyecto que estaban haciendo, y con eso nosotros compramos las primeras computadoras, la primera consola, los primeros micrófonos, todo, absolutamente todo para este. Entonces, siempre, ¿qué fue lo que dijimos? Nosotros tenemos estos equipos prestados, en realidad, porque el aporte fue un proyecto. Si nosotros nos desviamos de ese proyecto, si nosotros no mantenemos una cierta coherencia con el proyecto, estaremos apropiándonos de algo que no nos corresponde. Entonces, creo, por lo menos nuestra intención ha sido que hemos mantenido a lo largo de todos estos años, que además han sido muy difíciles, porque hubo un montón de momentos complicados para saber desde dónde pararse, ¿no? Sí. Pensando en 2008, por pensar uno. Creo que hemos mantenido una cierta coherencia, ¿no? Una cierta coherencia en cuanto a género, una cierta coherencia en cuanto a las voces que tenían que girar en la radio, una cierta coherencia en cuanto a cómo, ante una falsa disputa que se da muchas veces en la sociedad, porque muchas veces son las dos caras de una misma moneda, ¿dónde buscaríamos pararnos y con quién acompañarnos? Siguen siendo que no son nuestros, ¿no? Sí, bueno, el debate era propiedad privada o propiedad estatal, ¿no? Ese es otro aspecto, ¿no? Ese es otro aspecto. Nosotros decimos propiedad social. Es propiedad social, pero además... Exactamente, no es propiedad privada, ni no queremos ni que sea... Obviamente no queremos que sea propiedad privada. No, pero está en debate con la izquierda más tradicional si tiene que ser estatal, porque tenemos experiencia, ¿no? Totalmente. Yo creo que después lo que sí hemos comprado con dinero del Estado. No, eso es, además, eso es otra cosa. O sea, una cosa es que el Estado sacarle todo lo que se puede, y otra cosa es que sea propiedad de ellos. Pero igual sigue siendo propiedad colectiva para nosotros. Claro, claro. Sigue siendo propiedad colectiva y sigue formando parte de esta coherencia que me parece que deberíamos mantener. Bueno, vamos a hacer un cambio de mirada, vamos a hacer un cambio en la programación. Vamos a presentar un audio que va a ser el último de este ciclo, que nos manda nuestro compañero y hermano Mauricio Cornaglia. ¿Alguien se cayó? ¿Qué pasó? En el piso de arriba. Sí, sí, ¿no? Algo ocurrió. No sé. Bueno, nuestro compañero y hermano Mauricio Cornaglia, de Rosario, que nos ha estado mandando informes muy interesantes, nuestro corresponsal en la provincia de Santa Fe, y lo vamos a escuchar y después volvemos a acá. Desde Santa Fe, el último balbuceo del año. En el campo no se respira aire puro. Los representantes del pueblo sonríen, prometen. El pueblo acompaña a los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo se alejan del mismo y se acercan y caminan junto a las corporaciones. El pueblo los observa y los acompaña. Los representantes del pueblo profundizan sus vínculos y defensas a las corporaciones. El pueblo opina, despacito, para adentro. Los representantes del pueblo diseñan leyes, ordenanzas, resoluciones, decretos, a la medida de las corporaciones. El pueblo se da cuenta que lo están perjudicando y comienza a hablar, a protestar, a movilizarse, a denunciar. Los representantes del pueblo escuchan sus gritos, acomodan sus relatos, impulsan alguna que otra cuestión cosmética, de cabotaje, urbana, nos gusta decir. El pueblo ya casi no les cree. El pueblo desconfía. Los representantes del pueblo toman nota de esto, pero no retroceden. Intentan nuevas estrategias de seducción. El pueblo, cansado, asqueado, decepcionado, reconoce que fue engañado. Y casi sin mucho más análisis, en las próximas elecciones se inclina hacia la opción que les ofrece el sistema. En estas horas, Brasil. Hace 3 años, los argentinos. Y la lista es larga. En la provincia de Santa Fe, ¿puede suceder lo mismo? Los representantes santafesinos hace ya varios años que se alejaron del pueblo. El pueblo de Santa Fe se despertó hace tiempo. Se hace escuchar, se moviliza, investiga, estudia, propone. Pero sus representantes prefieren seguir jugando para los que más tienen, para los que les joden la vida a las mayorías, para los dueños de todo. Falta solo un año para que volvamos a pensar, decir, escribir. ¿Cómo es posible que haya ganado tal o cual? ¿Cómo puede ser? En Santa Fe se enfermó y murió mucha gente en los últimos años. En Santa Fe nos vamos a seguir enfermando y muriendo por muchos años más. El Ejecutivo y gran parte de los legisladores son los responsables de este genocidio. En Santa Fe desapareció el 80% de los bosques nativos. Santa Fe se inunda como nunca antes. Los ríos, arroyos y lagunas están contaminados. Las frutas y verduras también. Se multiplican los nacidos prematuramente, los abortos espontáneos, los niños malformados. La vegetación y los animales mueren. Los representantes del pueblo de Santa Fe tienen en sus manos la posibilidad de dar vuelta a la taba. Tienen la obligación de legislar a favor de la salud de las personas y del cuidado del ambiente. El pueblo, nosotros, reconociendo la trampa mortal en la que nos metieron y de alguna manera permitimos que nos metieran, tenemos la necesidad y obligación de encontrarnos y construir la herramienta política que permita, en poco tiempo, volver a sentir, pensar, decir: voy al campo a respirar aire puro. Estamos de vuelta en La Cuadrilla. Antes de ir a la tanda y de escuchar un tema musical que trajo Eli, que después nos va a decir qué es, quería contarles, justamente estábamos hablando de Rosario, de un compañero de Rosario, que ahora a mediados de noviembre, el 14, vamos a Rosario, una comisión, para comenzar a organizar el Festival Nacional de Cine y Video Documental 20 años, Rosario 2019. Hace tiempo que no se organizaba el Festival de Documentales, pero hay agua, esto que decíamos, nos tiramos a la pileta porque hay agua. La gente quiere participar, la gente necesita participar y nosotros también. Entonces, bueno, charlamos con la CTA Autónoma de Santa Fe y ellos hicieron pie y van a financiar, a apoyar y van a participar en la organización del festival. Así que ahora vamos con Susana y con Alejo, nos vamos a Rosario a hacer una reunión, invitando, bueno, va a estar Mauricio, va a estar Francisco Chirolet, va a estar Lucrecia Mastrangelo, compañeros y compañeras de allá de Rosario, Santa Fe, la primera reunión de organización del festival. Al mismo tiempo, bueno, seguramente va a estar Carlito de Frade, ¿no? Y bueno, y se va a proyectar el miércoles 14 como parte de este lanzamiento el documental Los Ojos Cerrados de América Latina en el cine El Cairo. Así que, bueno, si están escuchando de Rosario, están todos invitados. Después vamos a seguir informando más adelante por el Face y por el blog de todo esto. ¿Qué tenemos, Eli? La música. Es una música, una canción que me quedó en el cuerpo, en la sangre, de este domingo que vivimos una fiesta popular enorme, linda, en Avellaneda, donde nos visitó Silvio Rodríguez, y en un momento se vivió un gran pañuelazo con todas las mujeres cuando sonó esta canción, Eva. Thank you.

en el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás es igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Los tambores. ¡Trae la buena nueva! Este sábado 3 de noviembre en Montserrat festejamos en la calle los 10 años de Lindo Quilombo. Décima llamada de candombe autogestivo. Templamos los tambores a las 16 horas y desde las 17 desfilarán más de 30 comparsas de Argentina y Uruguay. Fiesta candombea en la calle para toda la familia, loco. Sábado 3 de noviembre a las 16 horas, México y Tacuarí. Lindo Quilombo. Décima llamada de candombe autogestivo. Fiesta candombera en la calle para toda la familia. No te olvides, sábado 3 de noviembre a las 16. Lindo Quilombo. 10 años de candombe autogestivo. Después nos diga que no te avisamos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estamos de vuelta en la cuadrilla, en el proyecto de la cuadrilla, porque estamos en un proyecto. Uh-huh. Esto no está acabado, como decía Daniel, con la radio. Estamos proyectando. ¿Y qué vamos a proyectar para el 5 de diciembre? El 5 de diciembre vayan agendando. Es un hecho ya a las 6:30 de la tarde en el Museo del Hambre. Este espacio que está en San Juan 2491 en San Cristóbal. Que parte del proyecto La Cuadrilla, apoya y todo. Y todo. Estamos pensando con parte de muchos de los invitados que vinieron al programa, un conversatorio, una charla, un encuentro puesta en común de estas cuestiones, que son, en principio, hay necesidad de coordinar las luchas y resistencias sociales, ambientales, territoriales y de género. ¿Llegó la hora de construir un movimiento que aglutine esos movimientos? ¿Podemos empezar a pensar una alternativa independiente? Algo relacionado a eso. Son preguntas. Nosotros no, cada uno responderá como le parezca. Nosotros solamente convocamos a hacer y hacemos preguntas. Después veremos qué pasa. Uh-huh. Bueno, esto va a ser el 5 de diciembre. Y estamos súper contentos de poder hacerlo con el museo y con un montón de compañeros y compañeras. No es de tirar ideas. Más bien es tirar preguntas, como es el subcomandante Marcos, caminar preguntando. Uh-huh. Las respuestas van a llegar después. Bueno, si están de acuerdo, vengan. Después ya nos vamos a ir anunciando, seguramente la colectiva también lo va a difundir, y seguramente Daniel Giovannini va a estar presente. Y sí, muchas gracias por la invitación, además. Sí, pero por supuesto que lo vamos a difundir. Creo que llegó el momento. ¿no? Ronda, ¿te acordás? Ronda de Pensamiento Autónomo. Sí, en el 2001, cómo no me voy a acordar. Después se cortó, lástima, pero bueno. Bueno, seguimos con Daniel Giovannini. Ya no tenemos mucho tiempo, pero porque tenemos un programa muy completo, no sé si te cuenta. Absolutamente, los he escuchado, por supuesto que sí. Este es el último. Bueno, ¿cómo ves, Daniel, para adelante, que se podría articular, no ya en general, como planteamos recién, sino el tema de los medios? Porque está la red de medios alternativos, pero hay infinidad de medios escritos, inclusive televisivos. ¿Podremos empezar a pensar en un movimiento nacional, entre comillas, uh-huh, de trabajar todos en una misma dirección, o es prematuro? No creo que sea prematuro. Me parece que incluso hay ya expresiones de eso, ¿no? Es decir, hay distintas articulaciones puntuales alrededor de determinados acontecimientos, entre radios, por ejemplo, entre radios y algún medio gráfico, que ya se están produciendo en la ciudad de Buenos Aires. No sé qué tan formales son, ¿no? Y tampoco se separan de su red que los contenga, ¿no? Es decir, hay algunos medios que son, por ejemplo, de AMARC, que está con que están haciendo algo en conjunto con algunos medios de la RNMA y algunos medios también de Farco, en situaciones puntuales, por ejemplo, la cobertura de determinado juicio cualquiera, ¿no? En fin, o determinado hecho. Y me parece que están articulando muy bien, digo, por lo menos en los resultados y en los que los compañeros están logrando también como llegada, ¿no?, de aquello que están haciendo. Yo creo que sí, que se puede. El tema es cómo, porque yo cada vez que escucho que hay que golpear como un solo puño, es como que me... No lo digo porque vos lo hayas dicho, pero, viste, puede interpretarse de esa forma. Me recorre una cosita, viste, porque en general es para, al borrar las diferencias, borramos a los que menos podemos incidir en una situación, ¿no? Es decir, entonces sí, se concentra en menos. Huele a estalinismo. Está bien, bueno, ahí va, claro. Estalinismo, exacto. Por eso, pero para evitar eso, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo podemos buscar la vuelta para sí tener expresiones? Me parece que esta forma podría ser una, porque ninguno renuncia a aquello que ideológicamente más lo identifica, pero se va juntando a hacer con el otro en otras cosas. Y el juntarse a hacer con otros, lo que nos ha mostrado a nosotros es que es absolutamente imposible que no nos contamine y que no nos genere vínculos, que a su vez morigeran esas ideologías, sí, moderan. Cuando empezás a hacer cosas en común, sí, para ir cerrando, sí. Cuando empezamos con el movimiento documentalista, teníamos un zapatista que venía de México, un tipo que venía de los Montoneros, yo que venía de la izquierda, y así, mucho. Pero empezás a trabajar y empezás a intercambiar y empezás a te cae la ficha, que aquí, mirá, me acuerdo que Falcone me decía, vos cada vez estás más peronista. Y yo le decía, claro, bueno. Cada, viste, como que, sí, sí, que vas como... siempre cuando uno quiere construir, porque si uno quiere... Bueno, ¿no? No faltaría quien, ¿no? Fuera, claro, a estos lugares a hacer otra cosa. Bueno, Daniel, gracias por estar. Quédate hasta el final, porque ahora viene un audio que yo lamentablemente no pude escuchar. Buenísimo. Pero que estoy seguro que está bueno. Bien. Que es el cierre de nuestros compañeros y compañeras de 9 de julio, del grupo Conciencia, que para este último programa nos ha armado un radioteatro. Epa. De 5 o 6 minutos. Así que vamos a escuchar el radioteatro, después volvemos para ir Sí, decime. Sí, no, agradecerles profundamente que me hayan invitado, agradecerles a la audiencia también. Bueno, ha sido un honor para mí porque he compartido este espacio en la cuadrilla con, no voy a nombrar a ninguno, pero me he cruzado con varias y varios aquí en este mismo momento y realmente ha sido un honor para mí la invitación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, al revés. Vamos a escuchar al 9 de julio. Conciencia Agroecológica presenta el radioteatro Aires de Pampa. ¡Vamos, funebreros! ¡Cállate, Noelia! ¡El partido! Nos quedamos sin aire. ¿Te aparece el pedido de Trump Air? Ya di la orden, debe estar en la nube. ¿Incluiste el antitóxico? Sí, viene completo. ¿Ya termina el partido? ¡Pará! ¡Faltan 4 segundos! ¡Está bravo! ¡15-13! Dictale silencio. Oh, se apagó. Es China y no entiende. Dijiste silencio y me perdí el córner corto. Escúchame, voy a preparar el regalo para el cumple de Boris. Sigo con el partido. Escúchame, quiero que le regalemos una planta. Ya tiene una, casi nueva. Planta antirradial, no. Una plantita de las nuestras. ¿A Boris? ¿Una plantita? ¿Y dónde la va a poner? Ya se llevó la pala. ¿Nuestra pala? Quería cavar y necesitaba la pala. ¿Para qué? Busca veneno. También se llevó tu traje antinuclear. Cava con eso puesto. Ojo, si lo engancha un satélite cavando, aparece en pantalla. Tiene un amigo que le prestó un blindaje barre frecuencias. ¿Uno ilegal? ¡Shh! Nosotros no sabemos. Bueno. Pero la planta, el pozo, el blindaje, es ilegal. ¡Shh! La China te capta todo. Acá no tenemos blindaje. ¿Qué carajo está pasando? Hace 3 meses que está cavando. Llegó a los 17 metros y dice que siente un olor distinto. Y sí, a los 17 metros sentirá olor a mierda. No. A tierra. ¿A cuál tierra? A la de antes, como el poquito ese que salvamos. ¿Y vos le llevás una planta para que la entierre a los 17 metros? Y con estas 3 plantas, las únicas que sobrevivieron en toda la zona núcleo, ¿querés que se mueran con nosotros? No, pero a 17 metros... Es eso o nada. Y a Boris lo tenemos que apoyar. Pero es ilegal. Acordate lo que le pasó a Rulli, que quiso guardar un maíz originario. Y sí, es un riesgo. Ni a nuestra edad, a mí ya no me importa. Pero Boris tiene una vida por delante. Una vida sin vida. Él algo mamó de nuestra resistencia. Mirá hasta dónde llegamos, los únicos que conservamos 3 plantas. ¡Shh! Habla más despacio. La pantalla. Brian, deberías estar orgulloso de tu hijo y su pozo de 17 metros. Lo bautizó Pampa. La palabra Pampa. Pampa. Tenés razón. Este Boris es hijo de tigre. Tigre. ¿Cuánto hace que no escuchaba tigre? Bueno, está bien. Va a empezar el tercer cuarto. Antes de poner el partido, fíjate si está por llegar el aire. Informa. Faltan 3 segundos para entregar. ¿Pediste una carga o 2? 2. Segunda carga en entrega. ¿Me acompañás? Y, no sé, con lo que cuesta el aire, ¿te parece? Y para llevar una planta de rama negra, me quedo a mirar el partido. Vos podés sola. No, no. Esto va en serio. Le tenemos que dar el trigo. ¡Ey! Nuestro tesoro. Justamente. Que lo tenga nuestro hijo. Pará, pará. Esa plantita de trigo es el último legado de mi familia. De mi viejo. No me hables de tu viejo. Nunca nos escuchó. Producía cada vez menos. Pero siempre insistió en tirar veneno. Y solo nos quedaron 3 macetas. 2 yuyos y 1 de trigo. ¿Y Boris quiere seguir con nuestro legado de cuidar esa planta? Hizo un pozo clandestino de 17 metros. ¿Y vos dudás de su decisión? Alerta tóxico, alerta tóxico. Nube de flumioxazin por el corredor de la avenida Copatel. Alerta máxima. Si salís ya, llegás a lo de Boris antes que la nube. Cubrite bien con anti-randa. Ya me puse. Prepárame el aire que salgo. Ojalá sobreviva nuestro triguito. La tierra es madre. Aires de Pampa. Intérpretes Miguel Longarini, Alejandra Codesal y Guillermo Hoff. Autores Miguel Longarini y Guillermo Hoff. Dirección técnica Daniel Cerdá. Locución Graciela Gómez. Estamos de vuelta acá en Proyecto La Cuadrilla y me toca invitar a nuestros oyentes al concurso fotográfico que vamos a realizar. Y bueno, yo les voy a contar que el objetivo del concurso es poner en imagen, visibilizar y resignificar las realidades socioambientales, territoriales y de género, sesgados o distorsionados por el sistema político, económico y comunicacional. La idea es que participen fotógrafos y fotógrafas que provengan de todos los territorios en disputa, sean urbanos, periurbanos, rurales, pueblerinos, barriales, vecinales o comunitarios. Esperamos que participen fotógrafos y fotógrafas con experiencia, pero también fotógrafos aficionados provenientes de todos estos territorios. Enviar como máximo 3 fotos al mail proyectolacuadrilla@gmail.com. Las fotos pueden ser en blanco y negro o en color. La fecha límite para enviar las fotos es el 31 de marzo. Y la fecha estimada para la selección de las fotografías es el 15 de abril. Vamos a contar con un jurado de fotógrafos que realmente nos emocionan que participen. En el jurado van a estar Pepe Mateos, Pablo Piovano y Olga Morales. El concurso va a estar a cargo de Miguel Mirra. No, yo lo voy a coordinar, pero no soy fotógrafo, así que no. La que anunció fue Julieta Primerano. Exacto. Bueno, nos vamos. Sí, nos vamos, llorando un poco, no, tanto no. Nos vemos el 5 de diciembre y los saludamos en este último programa. Hoy hicimos la cuadrilla. Miguel Mirra. Juli Primerano. Azul, ahí acompañándonos en la técnica. Y Eliotero, que les habla. Y nos vamos al tema que leitmotiv, ¿no? Sí. De la cuadrilla, porque la cuadrilla no es un programa de radio. No es solo un programa de radio. No es solo. Es un proyecto de comunicación que crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared.